10 de junio de 1956. Casa de Mr. Rostan. Medium. G. Jafet. El libro de los espíritus. Pregunta a Neman. He pensado que puesto que hace poco terminé la primera parte del libro, para darle más vida, podría rogar a B. que me ayudara como medium. ¿Qué pensáis vos? Respuesta. Pienso que te valdría más no servirte de él. P. ¿Por qué? R. Porque la verdad no puede ser interpretada por el error. Pregunta. Aunque el espíritu familiar de B sea un embustero, no impedirá que un espíritu bueno se comunique por el medium, desde el momento en que yo no evocaría al primero, y sí al segundo. Respuesta. Sí, mas este medium ayuda al espíritu, y como el espíritu es un farsante, y se presta. Aristo, su intérprete y B, acabarán mal. Nota. B, era un joven medium escribiente dotado de mucha facilidad, pero asistido por un espíritu orgulloso, déspota y arrogante, que tomaba el nombre de Aristo, y que le hizo infatuado, y le condujo a un excesivo amor propio. Las previsiones de Hahnemann se cumplieron. El medium B se creyó poseer con su facultad una fortuna, y quiso aprovecharse de ella, explotándola en las consultas medicinales, y en las de invenciones y descubrimientos, no recogiendo más que decepciones y engaños. Algún tiempo después, no volví a oír hablar de él. 12 de junio de 1858. Cosa de Mr. C. Medium Y. Aline C. Punto, mi misión. Pregunta a la verdad. Buen espíritu, desearía saber qué pensáis de la misión que me ha sido asignada por algunos espíritus. ¿Querríais decirme? Os lo ruego. Si esto es una prueba para mi amor propio, yo tengo, bien lo sabéis, el más grande deseo de contribuir a la propagación de la verdad. Pero de la condición de simple trabajador a la de misionero en jefe, la distancia es grande, y no comprendo con qué se puede justificar en mí tal favor y preferencia sobre tantos otros poseedores del talento y cualidades que yo no tengo. Respuesta. Confirmo lo que se te ha dicho, pero te aconsejo hagas acopio de discreción si quieres salir airoso. Más tarde sabrás cosas que te explicarán lo que hoy te sorprende. No olvides que puedes triunfar como puedes sucumbir. En este último caso, otro te reemplazaría, porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de ningún hombre. No hables, pues, jamás, de tu misión. Este será el mejor medio para que no sucumbas. Ella no puede ser justificada sino por el cumplimiento de las obras, y tú no las has comenzado todavía. Si la cumples, los hombres sabrán reconocerlo tarde o temprano, que por los frutos es por lo que se reconoce la cualidad del árbol. Pregunta. Reconozco mi nulidad para engreírme con una misión que me apena. Pero si he sido destinado para servir de instrumento a los designios de la providencia, que se disponga de mí. En este caso, reclamo vuestra asistencia y la de los buenos espíritus para que me ayuden y me sostengan en la empresa. Respuesta. Nuestra asistencia no te faltará, pero si por tu parte no hicieras lo necesario, será inútil. Tienes libre albedrío y debes usar de él según entiendas. Ningún hombre está fatalmente obligado a nada. Pregunta. ¿Qué causas podrían hacerme naufragar? Mi insuficiente capacidad. Respuesta. No. Pero la misión de los reformadores está llena de escollos y peligros. La tarea es ruda, te lo prevengo, porque has de agitar, remover y transformar al mundo entero. No creas que sea suficiente el que escribas uno, dos ni 10 libros para conseguirlo, ni que luego te quedes disfrutando de reposo. Nada de eso. Sublevarás contra ti enemistades temibles. Enemigos encarnizados se conjugarán para perderte. Serás objeto de la malquerencia, de la calumnia, de la traición misma de aquellos que te parecerán los más leales. Tus mejores instrucciones serán desconocidas y desnaturalizadas, y más de una vez caerás rendido de fatiga. En una palabra, será una lucha constante y personal la que habrás de mantener, y a ella tendrás que sacrificar tu reposo, tu tranquilidad, tu salud, y hasta tu vida, porque sin esa lucha vivirías más largo tiempo. Y bien más de uno retrocede cuando, en lugar de una senda de flores, solo encuentra a su paso enmarañados espinos, guijarros agudos y reptiles. Para tales misiones, la inteligencia no es suficiente, hace falta, para complacer a Dios, la humildad, la modestia, el desinterés, aquello que abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los ambiciosos. Para luchar contra los hombres, hace falta el valor, la perseverancia y la firmeza inquebrantable, no menos que la prudencia y el tacto para conducir las cosas por sus verdaderos derroteros, y no comprometer los resultados con frases intempestivas y entusiasmos prematuros. Hace falta, en fin, no tener voluntad propia, estar dotado de abnegación, y estar dispuesto a todos los sacrificios. B. Pues, como tu misión está subordinada a las condiciones que dependen de ti,